¿Quién era Abraham? Un padre. ¿Padre de qué? Padre de la nación. ¿Cuál nación? La de Israel. Muy bien. El antepasado, el que recibe la promesa, ¿sí? De que iba a haber, que iba a tener una descendencia como la arena del mar, ¿sí? Tan vasta como las estrellas del cielo. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. ¿Y qué más? ¿Algún estudioso acá? Y le fue contado por justicia, ¿sí? Hasta el Nuevo Testamento se creía que la gente del Antiguo Testamento se salvaba por cumplir la ley. Pero Jesús dijo que la salvación está en la fe. ¿En la fe de quién? ¿La fe de quién? La fe de nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham fue un adelantado, porque dice que tuvo fe y le fue contado por justicia. Amén. Por eso yo te voy a contar una palabra de fe y no la dejes pasar. No digas, es para mi lado, es para mí. Amén. Es para mí. Decíle al lado. La palabra de fe es para mí. Animate. Esto nos da un poquito de miedo, ¿no? Que la palabra de fe es para mí. Bueno, Abraham era un hombre de fe. Un hombre que creía las promesas de Dios. Un hombre que le prometieron que iba a tener una nación fructífera, y la mujer y él eran de avanzada edad, dice. Tenían sus 90 y pico, 100 años. Eso está en discusión cuántos eran, pero tenían muchos años. Dios cumplió esa promesa, pero él tuvo que tener fe. Dice que todo lo que Abraham emprendía tenía éxito. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, con todo lo que tenía, y con él también Lot. Bueno, vamos a entender la vida de Lot. Y el versículo 2 es importantísimo. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Sí? No solamente Dios había prometido que iba a tener una familia grande, porque hay familias grandes que andan por ahí, pero son pobres. Pero él era prosperado en todo lo que él hacía. En todo, dice que era en ganado, en oro, en plata, él era prosperado. ¿Y quién estaba con él, aparte de su mujer? Su sobrino, su amigo, a quien el padre le había comentado porque había fallecido, había muerto, y él estaba aliviado de él. Así que él estuvo, y vamos a leer más adelante, ¿qué pasaba con Lot? No solamente Abraham era prosperado, sino que leemos unos versículos más adelante. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho así antes, e invocó así a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Amén. No podían morar. Había entendido tanto Lot, por estar pegado a Abraham, que dice ahí que había construido un altar. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, hay muchos hombres de Dios que han construido altares. Uno era Abraham, otro era Moisés, estuvo Noé, el altar. Hay muchos personajes bíblicos, pero no sé si tantos han hecho tantos altares como los que hizo Abraham. Y esto de Dios habla de intimidad, de presencia de Dios, de comunión íntima con Dios. Entonces, cada paso que daba Abraham era prosperado. En cada lugar donde él se metía, eran prosperados. Y no solamente él, sino los que lo acompañaban. Y hoy vamos a ver cuatro principios, ¿sí? ¿De qué? El otro día les compartía de darlo todo para ganarlo todo. Hoy vamos a hablar de soltar el pasado, ¿sí? Hay mucha gente que habla de cosas del pasado, que vive en el pasado. Y Dios quiere que soltemos el pasado y avancemos hacia adelante. Por eso vamos a ver cuatro principios para soltar el pasado. Y dentro de estos cuatro principios vamos a ver a cuatro personajes. En primer lugar, lo vemos la vida de Abraham. Y algo que le quiero decir a la iglesia es que, iglesia, soltá el pasado y tomate fuerte de las personas que te bendigan. ¿Sí? Tomate fuerte de las personas que bendigan tu vida. Quizás momentáneamente pueden estar separados por la distancia de alguna persona, como el Lot de Abraham. Pero nunca dejes de estar separado, tomado de las enseñanzas de esas personas que te imparten fe, que te imparten bendición. No te sueltes, no te sueltes de esa persona. Pero sí soltate del pasado, soltate de las cosas que te hacen mal y mirá hacia adelante. Eso es lo que Abraham quería y lo que estuvo formando en la vida de Lot. Estaban los dos juntos y habían prosperado de tal manera que, si ustedes leen el relato más adelante, dice que los pastores de Abraham con los pastores de Lot empezaron a reñir, empezaron a pelearse. ¿Por qué? Porque la tierra le había quedado chica. Entonces tenían que tomar una decisión. Y Abraham dijo: bueno, mirá, me voy a quedar con todo esto. O hizo, no sé, se me ocurrió a mí que por ahí hizo pan, queso y del otro lado estaba el otro. El que me pisa el pie se queda con la mejor parte. No, hermano, si lee en el relato, dice que Abraham dijo: vení, Lot, acá está la tierra, elegí vos. Y ahí viene algo trascendental, lo vamos a ver un poco más adelante. Lot, mientras que estuvo con Abraham, un hombre que prosperó hasta el punto que la tierra le quedó chica a los dos y tuvieron que separarse. Y vuelvo a repetir, podés separarte momentáneamente en la semana de tus hermanos, de los que están aquí, al lado tuyo, quizás por trabajo, quizás algunos se separan por un tiempo, se van a otra iglesia o tienen, pero nunca te sueltes las personas que bendicen tu vida aquí en la iglesia. Y algo que leemos el pasaje un poquito más adelante, dice: alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hasta el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Abraham le dice: ¿para dónde quieres ir? Y él dice que decidió para dónde. Para el lugar donde dice que había huertos de riego. A tal punto dice que era parecido a Edén. Ustedes leen los primeros capítulos, ven lo hermoso que era el Edén, tenían frutos, los animales que estaban todos ahí, tenían todo a su disposición. Dice que en ese momento se puso en la cabeza Lot y miró para los lados y dijo: me voy a quedar con la mejor parte. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que fue muy, pero muy egoísta la actitud de Lot, ¿sí? Porque enseguida es como que bueno, era la oportunidad justa, se tenía todo, se tenía los medios, bueno, vamos a resolverlo así. Le da la oportunidad a Abraham y él dice: sí, me quedo con él. Y ahí fue en dirección a esa ciudad y empezó a construir tiendas y tiendas y tiendas, porque era un hombre muy exitoso, un hombre comerciante muy exitoso era el otro, y ahí se quedó con la mejor parte. Quizás alguno que no conoce la historia dice: qué tonto es Abraham. ¿Qué tonto? Darle la oportunidad al sobrino, siendo que él lo prosperó, ¿no? El peor error que pudo haber cometido Lot fue haberse separado de aquel que lo bendijo, aquel que lo acompañó, aquel que lo formó, aquel que era su mentor. Hermano, el primer principio que quiero que te grabes en esta noche y que la lanza o la flecha de parte de Dios tiene en tu corazón: nunca te separes de aquellos que bendicen tu vida. Nunca te sueltes de aquellos que están para alentarte, para animarte, para hacerte crecer. Nunca te separes. Amén. Nunca te separes. Primer principio. Vamos a ver el segundo principio. Está un poco más adelante. Yo voy a seguir relatando de la historia. Pero les voy a contar por qué era tan tremendo esto de acercarse a Sodoma y que Abraham se vaya hacia Canaán. Y dice el versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Segundo principio: llegue a soltar el pasado y soltarlo en las elecciones que tome. No todo lo aparentemente bueno es lo mejor. No todo lo que nos deslumbra aparentemente es lo mejor para mi vida. Y Lot creyó que hay tierras, hay un manantial, hay una oportunidad de comercio, una ciudad formada ya, y al otro le quedó la ciudad de Canaán, al otro lado. Esta es mi oportunidad. Pero él miró, dice la Biblia, que tenemos que poner los ojos arriba y no con los de la tierra. Y lo que hizo Lot fue esto. Pensó. Primero voy a pensar lo que pensaría cualquiera en la casa. El que reparte, como dice el dicho, se lleva la mejor parte. ¿Sí? Y Lot dijo, bueno, a mí me tocó la repartida, me voy a llevar la mejor parte. Pero no tuvo en cuenta algo. Que cuando estoy hablando de crecimiento, lo hablo en todo sentido. No hablo solamente de nuestro bolsillo. Vamos hablando de crecimiento espiritual. Porque el primer principio que tenía Abraham en su vida era esto del altar, de estar en comunión con Dios, y por eso era él prosperado. En cambio, Lot miró sus ganancias, cómo iba a alimentar a sus animales, pensó en su bolsillo y se olvidó de lo más importante, que toda la tierra, todos los hombres y toda la gente que lo iba a rodear era enemiga directa de su propio Dios. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. Y ahí fue. Pablo nos exhorta, como le decía recién, a mirar las cosas de arriba. Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos elegir. Y que nos gustaría elegir. Y no hablo de las cosas, porque ahora voy a decir que eso sí lo puede. Quizás no podemos elegir a nuestros parientes, capaz no podemos elegir a nuestros hermanos. Quizás alguno que tiene varios hermanos, ojalá nos haya tocado las manos que están enfrente, pero no, nos tocó este que tenemos que comer todos los días, levantarnos a la mañana, no lo podemos elegir. Quizás alguno, si hubiera tenido unos papás y se ve, desastre. No lo podemos elegir. Quizás alguno quiere cambiar al cuñado o a la cuñada. Algunos se ríen, porque quizás algunos quisieran cambiar a alguno. No lo podemos hacer. Dice que los parientes no lo podemos elegir. Pero hay otras cosas que sí podemos elegir. Podemos elegir a nuestros amigos. Podemos elegir a nuestras novias. Podemos elegir a nuestras futuras esposas. ¿Y saben qué? Hay un principio. El efecto de estar. Que no te deslumbre solamente la belleza exterior. Buscar lo espiritual. ¿Qué es lo que el otro puede aportar a mi vida? ¿Y qué me puede permitir crecer? Busca eso. Y el principio es, salvo tus elecciones, no todo lo que parece ser bueno es lo mejor. La Biblia dice examinarlo todo. ¿Sí? Retener lo bueno. Rodéate de gente que te bendiga, que haga lo bueno, que te edifique. Lo que eligió, aparentemente Lot, era lo mejor. Y vamos a saltar unos cuantos capítulos más adelante. En el capítulo 19, vamos a quedar ahí. Voy a como más de la historia. Se prepararon, Lot empezó a construir sus tiendas, a hacer comercio en la ciudad de Sodoma. Estaba la otra ciudad pegada, que era también tan mala y tan enemiga de Dios como era Gomorra. Así que él vendía, estaba contento, se prosperaba su negocio. Pero dice que llegó un rey y lo tomó cautivo, se lo llevó preso, a él y a toda su familia. ¿Y saben qué apareció en escena? Los de Gomorra, los de Sodoma, venían a darle una mano. ¿Saben quién? Aquel que lo había bendecido antes volvió a aparecer en escena. Dice que él confiaba con todo, pues le dieron su casa tranquilo, juntó a toda su gente, a su cero, lo armó, y dice que de noche atacó al rey que había tomado prisionero a Lot. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que fue libertado Lot una vez más. ¿A manos de quién? De su tío, de su amigo, de su líder, de su mentor. ¿Quién era? Abraham. Pensaba en mi casa. Ya habrá entendido la lección, ¿no? Que tomó una decisión no solamente de tomar distancia por los problemas que había entre los pastores, directamente se había desligado de su amigo y mentor, Abraham. ¿Habrá vuelto? Pensé yo, después seguí leyendo el relato, ustedes quizás conocen bien la historia. Dice que Lot volvió. Volvió a la ciudad de Sodoma. Volvió donde estaban estos hombres que eran malos y pecadores. Dice que ellos, el rey de la ciudad los recibió contentos y les dijo a Abraham, vení, venite con nosotros, solamente quiero que te quedes con todas las recompensas de haber conquistado a este ejército y abrigan a las personas. Y Abraham, que era un hombre de fe y de principio, dijo, yo no quiero nada de lo que hemos recibido. No quiero nada porque la gloria se la tiene que llevar el Señor. Y si alguien me quiere bendecir acá, alguien me quiere bendecir a mí, que sea el Señor. Amén. Lo no le dio nada, dio a toda la situación, dice que volvió y instaló nuevamente y volvió a comerciar y volvió a estar. Dice que la ciudad era tan mala que Dios dijo que iba a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y como muchos saben, fueron unos ángeles a hablar con Dios y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos. Dios está enojado con la ciudad y va a destruirla. Va a caer fuego y ceniza del cielo, azufre, va a destruir toda la ciudad. ¿Con cuánto había entrado Dios a Sodoma? Con ganado, con su familia, con sus pastores, con todo. Rico y con un comercio, es decir, él hacía tierra. Vamos a leer lo que dice el versículo 19, el capítulo 19, versículo 15. Y al rasar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lo tenía todo. Todo lo que uno puede soñar, un buen trabajo, una familia, gente a cargo. Era rico, se terminó siendo sin nada, sin nada. Tiene cuidado, es el consejo de Dios en esta hora, con las elecciones que haces de tus amigos, de las personas que te rodean, porque todo lo que Dios te dio en este tiempo lo podés perder. Y no vas a que es la culpa a Abraham o a Lot, pero ¿por qué? Las elecciones las tomamos cada uno de nosotros. Tené cuidado con la gente que se junta con vos, que habla, buscá gente que te bendiga, buscá gente que te edifique, que te desafíe en fe, cuando vos le cuentes algo, que te pueda decir, avanzá hacia adelante, que tú estés a tu lado. Y no personas que te digan, no, me parece que vas a ser igual, o no, la iglesia todo va a ser lo mismo. Cambia tu manera de pensar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Rodeándote de la persona, de las personas correctas. Elegí bien a la pareja de tu vida. Yo voy a decir una palabra para los jóvenes que mientras meditaban la palabra para hablar con Belén. Algunos se van a reír porque yo no sé lo que es bien un fotolog. ¿Algunos saben lo que es un fotolog? Alguna adolescente ya se lo conozco eso. Fotolog es donde ponemos donde ponen las fotos, algo así, ustedes que están, ponen las fotos y todo eso ahí, bueno. Muchos jóvenes viven anteriormente dentro del cielo, mirándose el fotolog y hay toda una puntuación, ¿no? De quién, sí, más o menos, levante la mano si estoy diciendo cualquier cosa, me dicen, no, pero ahí se votan y los jóvenes están, quién tiene más visitas a su fotolog, y qué sé yo, bueno, y hay muchos jóvenes cristianos que se deslumbran por la chica del fotolog. ¡Ay, qué lindo! Por ahí, si es cristiana, eres tan linda, que es rubiecita de otra parte. Y otro dice, ¿y es cristiana? No, es una morocha de unos labios. Lo hizo eso, vio el río que corría, lo sabe, Elecciones. ¿Qué elecciones van a hacer para tu vida? Cuando diga, ya te digo, tus amigos en el trabajo, cuando estás en el trabajo, hay tentaciones, todos podemos tener tentaciones. Ahora, ¿qué hago frente a esas tentaciones? ¿Cedo? ¿No cedo? La Biblia nos dice que tenemos que cortar inmediatamente. Ya lo vamos a ver más adelante. sobre la palabra huir de las tentaciones. Primer principio, no te sueltes de las personas que bendices y edifican tu vida. Segundo principio, sé sabio en las elecciones, en las decisiones que tomes. Vamos a leer el tercer principio. Que tiene que ver con que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Estoy motivado. Voy a decir como dijo el hermano Sergio la semana pasada. ¿Estás contento? Ven un abrazo. Un poco para despertarlo, pero un poco porque si no se merece nuestro aplauso, pero... No soy en contra del fotógrafo, soy medio prehistórico, me cuentan que tenés las cosas, cuando escriben cosas que a veces no se entiende, no sabes si el tipo me está bendiciendo o me está arruinando con lo que me está diciendo. Los jóvenes escriben todos con señas y ahí tenemos que aprender a que nos gustamos cualquier material en bendecir a la otra persona, que te convierta en un abrazo y no en un blog. En una gran que edifica a otra, no en un dolor que toma malas decisiones. Soltar el pasado y avanzar, lo mejor está por venir. Y ahí está el personaje de Abraham, que formó, que lideró la vida de Lot. Está el personaje de Lot, que estaba ahí, tomó malas decisiones, se rodeó de gente incorrecta, lo perdió todo, pero salvó su vida. Porque Dios tiene. Pero hay otro personaje en la historia que no quiso soltar el pasado. Porque todo lo que hiciste hasta el día de hoy, que entraste por esta puerta o aún antes, hay propósito y hay futuro. Por ahí viniste hasta acá y si todo va a ser igual. Yo te quiero animar en el nombre del Señor que hay propósito y hay futuro. Y dice que Abraham no solamente estaba el sol y su hija, sino que estaba su mujer. Podía haber sido Lot, pero fue la mujer. Y dice que la mujer se levantó junto con su hija, su hija, y Abraham. Dice que salieron corriendo, huyendo porque la ciudad iba a ser destruida. Pero el ángel le dijo algo muy, pero muy importante, que es el tercer principio en esta hora, que le dijo, no miren hacia atrás, no se den vuelta, porque voy a destruir, y todo lo que voy a destruir no quiero que lo vuelvan a mirar, no quiero que lo vuelvan a extrañar, voy a ir hacia adelante. Amén. Quizás muchos lo que estamos haciendo en nuestro corazón, y hay muchas cosas que están en nuestro pasado, que quisiéramos borrarlo de nuestra vida. ¿Cuántos quisieran borrar recuerdos del pasado? Tengo una buena noticia. Jesucristo ya las borró. Amén. Y tenés que borrarlas ahora de tu mente. ¿Sí? Me acuerdo, y esto no lo estaba diciendo, me acuerdo una oportunidad de un joven que contaba, yo antes de conocer al Señor, ¡ah! Las cosas que hacían. ¡Oh! Íbamos allá y hacíamos esta maldad y la otra, esto era divertido. Y no sabés cómo ir con las amigas. Bueno, ahí. Y no sabés lo que hacíamos cuando íbamos a la cancha o íbamos a... Con una alegría, como añorando las cosas que habían quedado atrás. Las vivencias, las cosas de su juventud. Y es distinto escuchar a otras personas, ¿sabes qué? Porque yo no conocía a Cristo. Mi vida era así, estaba en soledad, estaba en amargura. Y yo dije, esas cosas me hacen mal. Ni quiero recordarlo. Y esto apuntaban los ángeles. Olvidarse de aquellas personas que me habían rodeado, de esos consejos que había escuchado, del lugar donde, como dice la palabra, era gente que se oponía a Dios y que hacía cosas totalmente contrarias, llamadas pecado. Olvídenlas, no miren atrás, miren hacia adelante. Esto les dijo el ángel. Bueno, he escuchado a algunos que añoran esas cosas. Yo digo en el nombre de Jesús, esas cosas no las añoren, dejalas atrás, porque lo único que van a hacer es que vos lo único que van a hacer es que vos en tu mente añores esas cosas y quizás las vuelvas a hacer, las vuelvas a cometer. Y hay otros que han tenido buenos tiempos pasados. ¿Cuántos han tenido buenos tiempos en el pasado? ¿De dónde la mano? Hay buenas cosas para recordar en el pasado. ¿A cuántos les gustaría volver a vivir en el pasado? No hablo de algún tiempo, la cabeza de la frontera, y cuando era joven, hay cosas lindas para ver. Yo quiero decirte algo. Quiero cambiar el pecho. Que lo mejor está por venir. Porque quizás esto para tu edad o para cuando eras joven era importante y había propósito, pero ahora que sos un poco más grande, hay propósito para tu vida. Y Dios tiene propósito que lo va a realizar en tu vida. Porque hoy, ayer fue esto, cuando era joven, hoy, que sos un poco más grande, Dios también tiene propósito. No te quedes pensando en todo. ¿Y cómo era antes? El otro día escuchaba a alguien que me decía, y la iglesia antes era así, y acá, y vos. Vamos a mirar al futuro, porque vienen cosas nuevas, vienen cosas lindas, vienen cosas mejores. Amén. Deja el pasado y mira hacia adelante, porque si te quedas mirando el pasado, te vas a detener y vas a ver ahora la historia de la mujer de Lot, que Dios le dijo, no, no mires hacia atrás, le dijo a los cuatro, no miren hacia atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Cuando entró al camino, no iba a llegar a los cuatro, le dijo que iba a miró. ¿Qué pasó? Muy bien, conoce la historia, se convirtió en esta universidad, quedó distante. Cuando vos te invitas a personas que en vez de bendecir tu vida, no te ayudan, no te lastiman, te traen más problemas, lo único que vas a lograr es querer escaparte y si volvés a mirar y a juntarte, te vas a detener. Te vas a convertir en una estatua. Y que yo recuerde, la gente que ha ido al museo o he visto en la calle, ninguna estatua se mueve, se estanca, se queda quieta, no se puede mover. Yo te animo, hermano, a que te puedas mover hacia adelante, olvidar el pasado. Si hay personas que te han lastimado, te han herido, lo he compartido el otro día, soltar en el nombre de Jesús y mirar hacia adelante. No logras nada teniendo rencores, enojos con la gente. No logras nada, lo único que logras es atarte una cadena que no podés avanzar, quedarte en una estatua. Y la mujer de Lot lo que quiso hacer es ayudar, no quedarse atrás. ¿Y sabes en qué se convirtió? Como dicen, como dijeron algunos, en una estatua de sal. En una estatua de sal. Tan porque dicen los historiadores que en esta zona de Sodoma y Gomorra, la sal era muy importante y era algo como ya que era muy habitual, sino decir que la sal era algo muy importante en este lugar. Era como que hablar de sal era hablar de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y lo que estaba demostrando la mujer de Lot, lo que Dios quería demostrar a los vecinos de la sal es que ella prefirió Sodoma y a Dios. Prefirió la sal. Y Dios le había dicho, no mires más hacia atrás, avanzar hacia adelante. Muchos gente grande, más grande que yo, decir, todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor, si yo te digo que fue una mentira. Todo futuro, de lo que hacía todo, una semana atrás, todos los sueños y el futuro están hacia adelante. Lo que queda atrás, queda atrás, tenés que avanzar hacia adelante, porque te vas a detener, te vas a detener. Si las personas que te rodean te hacen mirar el pasado, te vas a detener. Si las personas que están a tu lado no te ayudan a crecer en tu vida espiritual, te vas a detener. Soltala, soltala. Es una palabra de fe, vas a tener que tomar valor, como lo hizo Abraham. Soltar a las personas que no te permitan avanzar. Amén. Voy a terminar con el punto loco que lo dejé ahí en el tiempo. Me gusta la chica, ¿qué dice? Unos dos que me dicen que fueran a hablar, pero ahora no son malos, son dos, dice. Digo a los jóvenes que no tengo nada de ellos. acá, porque algunos chatean también. Pero no te centres solamente en el ejemplo, sino en la actitud. ¿Conocen a la chica o conocen al muchacho? Sí, porque aquí hay chicas que se conocen a la chica, que dicen qué hermoso, qué lindo, como la tierra, donde todo va y morra, qué lindo que están los muchachos, qué lindo están las chicas. Y vienen y te dicen, ¿saben qué? Yo por fe, porque soy, se creen como Abraham, yo por la fe, como la fe de Abraham tengo y lo voy a convertir. Lo voy a convertir, esta es mi fe, este se va a convertir, vamos a todo. Yo te quiero decir algo. Que si algo te está mal, va a terminar mal. Porque vos no podés transmitir valor a una persona que pretenda que la persona tome tu valor. Eso tiene que ser claro. Si vos das el primer paso mal, no tenés bendición. Lo único que vas a esperar, lo único que puedes esperar es misericordia de parte de Dios. Misericordia de parte de Dios. Quizás alguno pueda decir, pero yo conozco muchas parejas que hicieron eso, y el Señor, conozco a 10 parejas. Yo te puedo decir el nombre del Señor, con algunos años, con los jóvenes, y hablando con otros que están en el liderazgo, que vos me podés tomar de ahí, yo te puedo tomar de pie, que se han apartado del servicio al Señor, se han apartado del ministerio, se han apartado sus vidas, se han estancado, y hoy son estatuas de sal por haber tomado la mala decisión. Sé que es duro, no, vuelvo a decir, por más que parezca hermoso, por más que parezca que tenga fe, que lo voy a convertir, la hora la del Espíritu Santo, ¿sí? Y si vos no podés influenciar a otros en el lugar donde te movés, en la esquina con tus amigos, algunos que he escuchado por decir, yo salí a hablar y alguien me cantó, ¿y hace cuánto salí? Como 3 horas, ¿no? ¿Y hace cuánto? No, hace una semana. Y hay miles que le dicen, no, basta vos, deja que vaya a otro. No, voy yo porque yo tengo la fe ahora y van. Y vuelven a caer, porque te sientes fuerte y autosuficiente. La Biblia dice, y ahora lo vamos a ver un poquito más detallado, y vamos a terminar con el último punto. La Biblia nos anima a que si no podemos influenciar a otros, vamos a ser influenciados por lo menos. Así que si hoy estás, a lo mejor, rodeado de gente que no conoce al Señor, no digo que no te acerques a las personas que no conocen al Señor, sino que entiendas el mensaje. Si no podés influenciarlo, vas a ser influenciado. Vas a ser influenciado. Por eso te vuelvo a repetir, el primer principio, apegarte a personas como Abraham, que te alienten, que te animen, que estén con vos. Cuando te hagas una tarea de tiempo, acercarte a esas personas. Cuando vayas a tomar una decisión, en cuanto al noviazgo, en cuanto al casamiento, buscar personas, buscar pastor, buscar líderes que te puedan movilizar, no van a tomar la decisión por vos. Porque esa hubiera sido la trampa de Lot. Ah, la decisión no toma la decisión como vos. Las decisiones no las toman los líderes. Las decisiones no las toman los psicólogos. Las decisiones las tenés que tomar vos, comprendiendo la palabra de Dios. Y eso sabés que esto es madurez espiritual. Madurez espiritual en tu vida. Primer principio, no te sueltes las personas que te bendicen, que te edifican, que te permiten tu crecimiento. Segundo principio, no todo lo que aparentemente es bueno, es lo mejor, hace buena selección. Tercero, soltar el pasado. Me quiero detener en el versículo 16. Era testarudo este loco. Había tomado una mala decisión, lo habían agarrado unos reyes, lo habían apoderado de él. Le decían los ángeles, vas a destruir a la ciudad, pero lean el versículo 16. Yo cuando, si me hubiera pasado algo así, algunos dirían, yo hubiera salido corriendo, me hubiera escapado. Pero dice el versículo 16, del capítulo 19, y deteniéndose él, es decir que él todavía sabía que tenía que pagar, pero en momento dijo, mira, me trato a la cosa, que votaba, así como voy a ir a la cosa, lo voy a dejar hacer, me voy a escapar con el señor Cristina. Y dice que se detuvo y mudó. Y al ser historia de Jesús, Dios, que dice que tomándole de la mano, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Trabajo en ti mismo, que te vas a encontrar en tu camino, hay bendición. Cuando vos tomás malos caminos, cuando vos tomás malas decisiones, interviene la misericordia de Dios. Y no es lo mismo bendición que misericordia. Bendición tiene que ver con que de lo que yo hago, de lo que yo siento, voy a cosechar bendición de parte de Dios. Todo el mundo va a tener bendición. Cuando hablo de misericordia, voy a decir algo medio fuerte, pero quiero que lo entiendan. Es como decir, se ha apiado de mí Dios. Es como decir, safe. ¿Sí? Saquen esa palabra, pero es como decir, safe, gracias a Dios. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos que buscar la misericordia de Dios, tenemos que buscar las bendiciones de parte de Dios. Amén. Es una pregunta, ¿sí? Ahora sí. Soltar el pasado y huir por tu vida. Dice que los ángeles, cuando le dieron a ver a Dios, que tenía que ir con su mujer y todo, le dijo que le avisen a la gente, a los novios de las chicas, le dice, avisale a tu yerno, a tu futuro yerno, que se tiene que ir con la ciudad de la ciudad de tu vida. Amén. Está la palabra, dice, avísenle a su yerno. ¿Y qué hizo Dios? Dice que fue corriendo. Y le la ciudad va a ser destruida, va a caer fuego, ajuste, va a ser todo destruido. Dice que los muchachos creyeron que el otro estaba haciendo una cargada. Dice de alguna manera que estaba ocurriendo. Y dijeron, no me vengan con esos chistes ahora, dejanos acá que estamos tranquilos. Y él le dijo, no, tiene que irse porque la ciudad va a ser destruida. ¿Y qué hicieron? Canto o mismo. Canto o mismo. ¿Y saben lo que pasó? Cuando hacemos caso mucho al consejo de Dios, cuando decimos, yo soy fuerte, a mí no me va a pasar nada, juntarme con el Dios, no me va a pasar nada. Elegir mal, no me va a pasar nada. Soy pobre todavía, tengo mucho tiempo por delante. ¿Qué dice la palabra? Que todos fueron consumidos. Cuando te aconsejen a huir frente a una situación, a personas que quieren destruir tu vida emocional, física, espiritual, sea el Dios mismo el que te hable a través del Espíritu Santo cuando estés orando, sea a través de la Biblia, sea a través de una experiencia, una situación, sea un líder espiritual, el pastor, algún líder que te acerque y te diga, ¡huí! No lo ignores. Muchas veces nos sentimos muy seguros, como decía recién, no me va a pasar nada. Escuchar el cine y no me va a pasar nada. Que alguien le diga a alguien y otra persona. Pero saben que esto va creciendo en nuestro corazón y estas mentiras y cosas van creciendo en nuestro corazón y nos van deteniendo, nos van atando. Dice la Biblia que guarda el que esté firme, el que se crea muy firme, que no va a caer. Y algunos desafiamos las artimañas del diablo que son bien conocidas, dice Pablo. Yo, quizás alguno en algún área, se siente identificado, ¿sí? Sabe que quizás en el trabajo, en la casa, con los amigos, en el lugar donde se juntan, en el ciberespacio del libro todo, aún en la iglesia quizás hay gente que no me ayuda. Yo te animo a que pueda ser un Abraham o huir como Lot, ¿sí? Pero hazlo a tiempo, hazlo a tiempo. Los dos yernos no hicieron caso. Digo, esta es palabra de Dios para tu vida. Quizás vos digas, no, esto no es para mí, era para el dolor, tú dijiste, tomalo para vos. Siempre hay oportunidad de huir a tiempo, en cualquier circunstancia. Y Dios te da hoy una nueva visión de las cosas. Y quizás hoy estés deslumbrado con, ay, te siento tan bien. iglesia que te veo acá, tenés 30 años, es hora de madurar, es hora de crecer y decir, esto no es para mí, voy a ir hacia adelante y no mirar más atrás. Amén. Por eso aquí vamos a orar. ¿Cuántos en esta noche se animan a soltar el pasado? Levante la mano. Yo voy a soltar a las personas que me han lastimado. Yo voy a soltar en esta noche. Quizás estaba confundido, quizás me estaba rodeando de gente que en el trabajo me hace pensar mal, me hace trabajar menos. Me junto con personas de las cuales me quejo de cómo me pagan, me quejo de cómo son mis patrones, me quejo de la iglesia, de cómo son los líderes, de cómo me atienden, me quejo de que no me saludaron, me quejo de que me gustaría que me amen más, que me tengan más en cuenta, y me quejo. Y en vez de tener una alabanza, tengo una queja baja. Yo ahora quiero en el nombre de Jesús que vos puedas soltar eso. En el nombre de Jesús. Yo no voy a saber lo que vas a soltar en esta noche. Pero yo te animo a que lo sueltes. ¿Sí? Te voy a desafiar. Si lo querés hacer, es vos tenés algo que yo lo voy a soltar ahora. A esta persona la voy a soltar. ¿Sí? Quizás digas, la verdad es que dejé de ser ministrado por mis líderes, por mis pastores. También voy a tomar esta decisión, que mis líderes y mis pastores me estén animando, me estén alentando. Y voy a volver a estar junto a ellos. Quizás en esta noche diga, me quedé en el pasado, me quedé recordando cosas viejas, que eran lindas, y me achanché, me quedé duro, me quedé como una estatua. Y ahora digo, quiero avanzar. Yo te animo, si tomaste esta decisión, la querés tomar, y como un acto de fe, no lo haces conmigo, no lo puedan pasar, y decir, yo hago este acto de fe. ¿Sí? Te animes, mientras oramos, yo quiero hacer este acto de fe, quiero soltar a estos que me han dañado, para encontrar la libertad en Cristo. No quiero mirar más atrás, lo que está atrás lo va a consumir el Señor, y yo miro hacia adelante, porque lo que viene es lo mejor. Amén. Oremos, y yo te animo que si vos querés, vamos a estar orando por tu vida, vamos a estar orando y decir yo lo voy a soltar ahora. Y animate para estar preso, vamos a estar orando por tu vida. Y si por ahí tomaste una mala decisión, una mala elección, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia como la tuvo con Lot. Te va a tomar de su mano y te va a llevar a lugares donde no hay destrucción, donde hay bendición. Amén, si lo crees, vamos, mientras solo, yo te pido que pase, vamos a estar orando, los líderes van a estar orando por tu vida. Oh Señor, Señor, desafiando, Señor. Señor, porque te creemos a vos, Señor. Señor, te creemos a vos, Señor, en esta hora. Señor, te creemos que sos un Dios bueno, Señor. Señor, queremos que nos tomes de tu mano, Señor, ahora. Señor, quizás estamos estáticos, estamos paralizados, Señor. Quizás no podemos avanzar, Señor, porque los recuerdos, la gente que nos ha lastimado, nos detiene, nos da miedo. Nos da miedo a arrimarnos a cosas nuevas, Señor. Y no queremos dejar a lo que estamos seguros, al lugar donde estamos, Señor, que es seguro, aunque nos lastima, pero estamos seguros, Señor. Y ahora nos enviás a avanzar, a dejarlo, a abandonarlo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendecí, Señor, a cada una de estas vidas, Señor. Bendecir a cada una de estas vidas que están aquí, Señor, soltando su pasado, soltando a aquellos que los han lastimado, aún, Señor, las malas decisiones, Señor, que nos han dejado sin nada. Hemos perdido, Señor, no solamente económicamente, espiritualmente, emocionalmente, hemos sido devastados, Señor, pero hoy vos estás aquí, Señor. Oh, Señor, del cielo, de la tierra, Señor, de todo lo que me cae, Señor, bendice, Señor. Bendice, tomate de la mano de Cristo. Ahora que vos estás en tu lugar y estás pensando en alguien que tenés que soltar, soltalo en el nombre de Jesús. Soltalo en el nombre de Jesús. Tomate algo de ustedes, yo voy a soltar lo que me está deteniendo, lo que no me permite avanzar. Oh, Rey. Oh, Señor.